Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 9 de mayo del año 2021. El mercado ha establecido que hoy es el Día de la Madre, cuando en realidad el Día de la Madre es todos los días desde que nacemos. De todas formas, feliz Día de la Madre. Estamos a una semana para que sepamos los resultados que arrojarán la elección más importante de los últimos 30 años. El próximo sábado 15 y domingo 16 de este mes de mayo, junto con la elección de alcaldes y concejales, que debiera renovar la conducción de muchos municipios y confirmar el camino exitoso que algunos han alcanzado, también se elegirán gobernadores provinciales por primera vez en nuestro país, lo que será muy importante para los nuevos tiempos que se deberán producir a partir del mismo día, cuando se elijan los integrantes de la Convención Constituyente, que en el transcurso de un año se abocarán a redactar la nueva Constitución que luego se deberá plebiscitar. La derecha, los grupos económicos y los neoliberales en general han dedicado este último tiempo dos cuestiones principales. La primera ha sido, con el poder de los medios de comunicación que hoy están en manos de sus mismos sectores, dedicarse a tratar de dividir a los que se mostraron proclive a que la nueva Constitución deje definitivamente atrás la Constitución de la dictadura. Y la segunda, confundir a los chilenos que desde el 18 de octubre del 2019 se han venido movilizando, haciendo creer que todos debemos ser buenos amigos y que todos los chilenos queremos los mismos cambios, que todos por igual quieren el bienestar de todos y que por lo tanto a la Constitución de la dictadura solo hay que hacerle algunos retoques que la modernicen y ya. Y para eso hay que votar por aquellos que más saben, que han estudiado, que saben de leyes, que han estado en cargos del Estado en estos últimos 30 años, etcétera, etcétera. Chile necesita cambios profundos en todas sus estructuras sociales, políticas, económicas, educacionales, de salud y de género. Y por supuesto, una reestructuración del Estado en sus tres poderes, gobierno, parlamento y judicial. Se requiere que la nueva Constitución contenga la renovación de cargos electos cuando estos no cumplan con lo que prometen o lo que la Constitución ordena. Una de las cuestiones más importantes que deberá contener la nueva Constitución será la propiedad de los medios de comunicación, que hoy se encuentran en un mercado que ha permitido la concentración de su propiedad, llevándose consigo toda la publicidad pagada por estos mismos grupos económicos que hoy son propietarios, y también la publicidad que el Estado paga en grandes cantidades, mientras que medios de comunicación que con mucho esfuerzo se mantienen vigentes deben limosnear recursos, llevándolos a la mayoría a entregarse o a sectas religiosas y yerbateros inescrupulosos, o a comerciantes de pócimas milagrosas que se enriquecen con la búsqueda que hacen los más pobres de algo que les cambie su pobre vida. Nuestra emisora no es ajena a esta realidad de sobrevivencia. La pandemia ha dificultado aún más las difíciles condiciones en que hacemos posible mantener una pequeña cadena de emisoras que trata de llevar a sus auditores una visión distinta a la que nos llevan los canales de televisión, radios de grandes cadenas internacionales y nacionales, y lo poco que queda de prensa escrita, que particularmente existen en el poderoso duopolio en Mercurio y Copesa, los que luego de despedir a cientos de trabajadores, al igual que el Canal Nacional, que tiene financiamiento del Estado, siguen siendo los regalones del modelo económico y de este Estado que dejó la dictadura. Hoy Radio Nuevo Mundo pasa por una difícil situación que afecta muy duramente a quienes trabajamos o somos parte de la sociedad propietaria. Lo decimos públicamente porque los trabajadores han hecho ver su difícil situación de sueldos con pagos fraccionados y atrasados. Creemos que no se merecen vivir esa situación y comprendemos plenamente su reclamo y buscamos camino para resolverlo. Cuestión que, por supuesto, no es fácil conseguir, aunque tenemos la obligación de hacerlo. De domingo a domingo, sin restricción. Y, por supuesto, saludamos ya a quienes están conectados. Javiera Reyes no puede, dice hoy día, a pesar de que nos está haciendo la producción por Zoom, porque está en su última semana de campaña. Ella es candidata a alcaldesa por la comuna de Los Espejos, que bien se merecería tener una alcaldesa como Javiera Reyes. Y por supuesto saludamos a Patricio Palma, quien hoy día nos acompaña. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? No te vemos en pantalla, no sé si soy yo el que estoy complicado con mi imagen o no se ha conectado Patricio todavía con la producción. No tengo muy claro esa situación. ¿Algo nos está pasando o qué pasa? Patricio, ¿estás? Veo su nombre en la pantalla, pero no veo la figura de Patricio, que generalmente está muy presente. Y por lo demás veo también que hay un corte de su conexión. No sé si estaremos con dificultades de Zoom, de internet, algo por el estilo. Hoy día tenemos una invitada muy importante, muy especial también. Queremos conversar, ojalá podamos hacerlo. Estamos en la última semana, el último domingo antes de las elecciones que ya decía anteriormente, están programadas para el sábado y domingo próximo, y elecciones que son muy importantes, y queremos conversar con la candidata a gobernadora por la región metropolitana, Karina Oliva. Esperamos también poder hacerlo. Todo está hoy día dificultado, todo está en cuestión. No sé si será posible que Patricio Palma se pueda conectar. Estamos esperando su conexión. Javiera, ya decíamos, no es posible que se conecte porque está en campaña, está en la calle. Así que estamos en esta espera que tengo claro que es dificultosa. A lo mejor hay dificultades también con el internet en algunos lados, no tengo claro. No sé si nosotros desde la producción podemos ayudar en algo. Por último, también haciéndolo desde el teléfono, si Patricio tiene problemas con su conexión internet. El internet no ha estado de la mejor. Ahí veo que Patricio se ha reconectado. Ay, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está complicado, parece, por lo que veo. Te veo la imagen ya, pero no te escucho, Patricio. ¿Hay algún problema de audio? ¿Hay un problema de imagen? ¿Qué imagen te veo? ¿Está conectado con el audio, Patricio? ¿Puedes? ¿Escuchas? Dice que estás conectado con el audio. ¿Escuchas, Patricio? Ahora sí. Ahora sí. Nos ha costado, ¿no? Ha sido difícil. Ha sido difícil. Bueno, yo ya hice la introducción, Patricio. Lamentablemente, no sé si la pudiste escuchar algo. ¿Estás con el micrófono cerrado? Ahí sí. Lamentablemente no escuché tu introducción. Tendrías que leerla de nuevo. Pero los auditores la escucharon, así que por lo tanto sería mucho, mucho sacrificio. Sería un disparate, ¿no? Claro. Bueno, todo tu tiempo para que puedas comentar. Yo te comencé diciendo, por supuesto, que estamos a una semana de lo que será un evento trascendental, como es las elecciones del 15 y 16, donde hay tres eventos importantes. Hay elecciones de alcaldes y concejales, donde algunos municipios se deberán renovar, esperemos que así suceda, de algunas conducciones no muy acertadas. Otros que sí esperan que se puedan ser reelectos los alcaldes y los consejos municipales, porque han habido buenas acciones y buenas conducciones en relación a los intereses de los habitantes de las comunas. Y por supuesto también la elección de gobernadores, que es muy importante. Es la primera vez que en Chile se eligen los gobernadores regionales, y será muy importante luego de que también se elijan los nuevos o los que van a trabajar en la construcción de la nueva constitución, los consejeros constitucionales, llamémoslo así. Y eso será muy importante. Yo creo que es la gran batalla de que estaremos inmersos durante esta semana y la próxima fin de semana, sábado y domingo. Así que sobre eso particularmente versó mi introducción, Patricio. Ya lo dijiste casi todo. A ver, yo creo que por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con el Mercurio. ¿Sí? Sí, porque resulta que el Mercurio dice que la elección de constituyentes está de alguna manera opacada u oscurecida por las elecciones presidenciales. Y si uno escucha las informaciones, las noticias, efectivamente se discute más, se conoce más lo que está pasando a nivel de precandidatos presidenciales que de constituyentes. Y a mí me da un poco de temor esto, ¿eh? Porque se ha discutido más sobre posibles candidaturas presidenciales que sobre contenidos de la Constitución, que creo que es un punto importantísimo para considerar cuando uno tiene que marcar un voto por un constituyente. Bueno, ¿qué piensa ese constituyente? Especialmente cuando hay tantos constituyentes que se declaran independientes, y algunos son independientes y otros no son independientes. Entonces ahí hay una nebulosa compleja, porque son centenares de candidatos entre los cuales elegir, y las sábanas son muy grandes este año, de modo que ojalá, digamos, por lo menos nuestro público, nuestras auditoras, nuestros auditores, se esfuercen durante la semana por seleccionar adecuadamente el candidato por quien van a votar, de manera que esta convención constitucional sea realmente un ejercicio democrático importante durante los próximos meses. Eso es como cosa general. No sé si mencionaste, Julio, algo que yo creo que es muy importante de señalar hoy día, que es que durante la semana falleció Humberto Maturana. No lo señalé. Bueno, yo creo que Humberto Maturana, con quien uno puede tener 100% de coincidencia o algunas diferencias, de todas maneras representó una personalidad en el mundo científico, filosófico chileno muy trascendente, muy trascendente. Su obra es conocida en muchos países y, bueno, incluso fue postulado al Premio Nobel en una oportunidad a raíz de sus estudios sobre autopoiesia, que de alguna manera dan cuenta de una manera de entender la relación entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, problema filosófico tremendamente importante. Creo que justo es necesario reconocerle a este profesor chileno la tremenda importancia que ha tenido en nuestro medio y en el medio internacional. Él hizo muchas contribuciones importantes. ¿Qué otras cosas creo yo que hay que destacar? Bueno, destaco lo del precio récord del cobre, 4,72, un récord absoluto del precio del cobre, dólares por libra, que abre la puerta a que la discusión del royalty sea realmente una discusión fundamentada e importante. ¿Qué contentos estarán los dueños de las grandes mineras, Patricio, que son el 70% del cobre que se sale, que se produce en Chile? Bueno, en este momento, si no hay una variación de los impuestos o del royalty, que no es lo mismo, aunque ellos lo hacen ver igual, por cierto que las ganancias de estas empresas van a ser gigantescas. Pensemos que una empresa minera grande tiene como precio de producción del orden de $2.5 por libra y estaría ganándose $4.5 por libra por la venta, o sea, tendría una utilidad de prácticamente 90%. Eso no se encuentra en muchas industrias, ¿eh? Sobre todo cuando son industrias tan masivas. Entonces, es evidente que hay que modificar las tarifas que se le cobran a las mineras, sea por un royalty, que es el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados en la semana, o por alguna tributación adicional. Aquí hay una especulación que yo creo que hay que exigirle al gobierno que la ponga clara, porque están diciendo en el gobierno que con la ley propuesta, un 83% de tributación tendrían que pagar las mineras privadas, lo que no se ha fundamentado de modo alguno. Entonces yo creo que hay que exigirle que dé las cifras para poder discutir en serio, ¿no? Pero me parece muy interesante el proyecto aprobado porque eleva el royalty proporcionalmente al precio. O sea, no es lo mismo pagar un royalty cuando el precio es 4.5 que cuando el precio es 3. Creo y se habla, Patricio, perdona que te interrumpa, se habla de que el cobre podría estar entre los 6 y los $10 si es que sigue el boom en que está inserto, ¿no? Exacto, lo cual tiene fundamento, ¿no? Toda la industria del planeta está girando hacia una reconversión energética en la cual el elemento de electricidad es el que prima. Es decir, en vez de tener energía producida por petróleo o por hidrocarburos o por carbón directamente, se busca la manera de generarla mediante formas nuevas de energía, y esas no formas nuevas de energía emplean más cobre. Y esto de que emplean más cobre es importante porque hay muchos productos que también emplearán más cobre, como por ejemplo los automóviles. Claro. Se va a cambiar todo el sistema de movilidad a un sistema eléctrico, por lo cual, bueno, un motor eléctrico tiene cobre y las baterías usan litio y así. Entonces va a haber un cambio revolucionario en el mundo, en la industria, de aquí a 20, 30 años. Y entonces, otro que estará muy contento, Patricio, es el ex yerno de Augusto Pinochet, que recibió de regalo la Sokimich, y que el litio va a subir a un precio también que no se tiene parangón, ¿no? Por cierto, aquí hay mucha gente contenta y hay una gente muy contenta, y yo creo que por lo mismo hay que compartir la alegría, ¿no? Por lo menos, es sabido que con el 40% de producción de cobre, Codelco entrega el 60% de lo que recibe el Estado como compensación. Y si esto continúa, bueno, va a ser la proporción todavía más desfavorable para el Estado chileno. Y acordémonos que el cobre, lamentablemente, se usa, se gasta y se termina, porque esto no es un manantial infinito. Las minas de cobre van perdiendo ley, o sea, van perdiendo la proporción del mineral al total de lo extraído como materiales, y por lo tanto pueden subir los costos también en la medida en que se usa más la mina. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se fijan las políticas tributarias para un material tan importante para nuestra economía. Yo me alegro mucho de esta discusión, creo que hay que aclararla todavía bastante más. Pasa al Senado ahora y ahí seguramente van a haber otras consideraciones, pero creo que todo Chile debe ponerse tras la bandera del royalty del cobre, porque es la manera de tener más ingresos. Se ha calculado que a los precios actuales Chile te generaría de alrededor de 7.000 millones de dólares más de ingreso al año, que es mucha plata. Para poner una idea, 7.000 millones de dólares al año significa dos minas de cobre grandes. Porque ahí se habla mucho de la inversión y los pobres propietarios. Bueno, con los 7.000 millones, o sea, con la utilidad de un año, se podrían poner en producción dos enormes minas. Ojo que tengamos claro lo que eso significa. Sí. Hay muchas noticias en la semana. Yo doy cuenta de una noticia que a mí me impactó profundamente, y es que fue anunciado el día jueves, me parece, que se conmutaba la pena al fiscal Torres. Así es. El fiscal Torres es uno de los criminales más grandes que conoció Chile durante la dictadura. Participó directamente en algunos crímenes, pero además, en su carácter de fiscal, hizo gala de una implacabilidad respecto a los detenidos en la dictadura tremenda. Fue un hombre que mandó a la cárcel, torturó y asesinó personas. Bueno, y este hombre, que está, dicen, con un cáncer terminal, ha sido liberado de Punta Peuco y hará el resto de su condena en su domicilio. Incluso el juez Madrid, que estaba a cargo del proceso este, le encargó a Gendarmería que lo vigilara. O sea, bueno, Gendarmería le contestó que no tenía gente para vigilarlo, o sea, va a andar libre en realidad. A mí me parece escandaloso. Una vez más se hace omisión de algo que es tan importante para nuestro país, que no hay olvido ni perdón. Y esto no es una frase, esta es una cosa que hay que hacer que se cumpla, porque los que cometieron esos atroces crímenes tienen que pagar por ellos y no pueden ser olvidados, porque si el hombre se olvida, tropieza nuevamente con la misma piedra. Tengámoslo presente en este día domingo en que se ha cometido esta barbaridad legal en nuestro país. Así es. Y por así último, es. Por mi parte, Julio, me gustaría... Estamos los dos solos, Patricio. Hoy día es un día de tocata y fuga. Ah, o sea, estamos conversando. Estamos conversando con vos. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esta iniciativa que se está desarrollando a impulso del presidente Piñera y de la oposición, según se dice, buscando fórmulas que permitan resolver los graves problemas que tiene la población chilena con la pandemia. A mí me parece un propósito muy noble, pero, y ahí vienen los peros que uno tiene que hacer, me llama mucho la atención que esto se haya descubierto a una semana de las elecciones de constituyentes. Así ¿cómo es esto? Recién nos dimos cuenta de que había problemas en Chile y que había que resolverlos. Entonces, este llamado del presidente Piñera al diálogo, la conversación, el acuerdo racional y esta aceptación de parte de la oposición a concurrir a ese diálogo racional para buscar las mejores soluciones, la verdad es que me huele bastante mal. Me huele sospechosamente algo parecido a lo que ocurrió el 15 de noviembre del año 2019, cuando se juntan partidos políticos con el presidente y acuerdan hacer este proceso que ha desembocado en esta elección de constituyentes, una convención y no una asamblea. Es decir, se juntan para hacer un acuerdo que contiene una trampa, la trampa de los dos tercios. Y aquí estamos todos felices sabiendo que tenemos una verdadera guillotina sobre la cabeza, porque si la derecha obtiene un tercio en esta elección de constituyentes, bueno, queda todo pendiente de solución a lo que ella no quiera o quiera. Y entonces, ¿qué constitución nos vamos a dar los chilenos, que según se nos dijo íbamos a ser los depositarios de la soberanía? No, la soberanía va a estar entregada al que tiene el tercio. A ver, entonces ahora nos están planteando soluciones sin que se sepa, mediante el procedimiento democrático, en qué consisten. Yo lo considero realmente complejo. Esa es la palabra que voy a usar. En matemática, Patricio, no se entiende, porque aparece como que 66,66 es igual a 33,33. Yo no sé cómo se puede en matemática. Julio Ugas. Sí, dígame. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ¿les parece, Patricio Palma, Julio Ugas, ir a la línea telefónica? Hay perfecto. Invitada para esta mañana, Karina perfecto. Oliva, candidata a la gobernación, gobernadora por la región metropolitana. Julio, le dejo con ella. Gracias, muy amable, gracias. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, aquí, bien. Tratando de que todas las cosas funcionen lo mejor posible, pensando en que estamos a una semana de la votación, la elección, o menos de una semana, porque comienza el día sábado, la elección de tres situaciones bien importantes: la de alcaldes y concejales, la de gobernadoras provinciales y gobernadores, que es la primera vez que se eligen en nuestro país, y por supuesto los constituyentes. En el caso concreto de Karina Oliva, que estamos conversando telefónicamente esta vez, está siendo candidata por la región metropolitana a ser gobernadora regional. ¿Cómo se siente todo esto, Karina, teniendo tan cerca ya el momento de la decisión? Mira, pensando que ya este es el último día del periodo electoral, previo a las elecciones, como el último domingo de campaña, claro. Ha sido, creo, importante reconocer que la ciudadanía, por una parte, está muy cansada y muy molesta por las políticas públicas con las que se han enfrentado la crisis económica y la pandemia, pero tiene muchas ganas de ir a votar. Yo no me he topado con gente que es muy poca respecto a la mayoría, que siente que sí tiene que ir a votar, porque como se votan alcaldes, concejales, gobernadores, gobernadoras y constituyentes, hay una necesidad de la ciudadanía de querer saber, y también la ciudadanía dice, el gobierno no informa nada. Man, nunca ha explicado el gobierno que es un gobernador o gobernadora regional. O tampoco se ha explicado claramente lo que, cómo se van a elegir a los constituyentes a propósito del sistema de la paridad, que también es importante mencionar que considera para este proceso. Entonces, yo creo que hay un buen ánimo para el próximo sábado y domingo, pero eso significa que tenemos que ir a trabajar durante toda esta semana para tener mejores resultados, y que, por cierto, la derecha no logre tener un tercio siquiera, sino que menos. Pero además también creo que es importante reconocer que hay sectores que hoy día son de la oposición, pero que sin embargo son oposición más bien al gobierno de Sebastián Piñera más que al modelo. Y hoy día la elección no basta solo ser oposición a Chile Vamos, también hay que mostrar una propuesta distinta, una alternativa real, mucho más democrática al modelo que hoy día tenemos. Y eso creo que es lo más importante en esta discusión. Es importante lo que está planteando Karina. Patricio Palma, te quiero hacer una pregunta. Mira, yo partiría preguntándote, porque tenemos algunos minutos y siempre es bueno saber quiénes son quiénes. Y en este caso, seguramente muchas auditoras y auditores de nuestro programa se están preguntando, bueno, quiero saber más de Karina Oliva. ¿Qué estás haciendo hoy día, Karina? ¿Cuál es tu programa de trabajo? ¿En qué sentido estás motivando a posibles electores y electores? ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, todos estos días nos hemos ido desplegando en las distintas comunas de la región metropolitana. Ayer estuvimos Santiago Centro, Pedro Aguirre Cerda, también estuvimos en La Pintana y cerramos en Quinta Normal. Así son como los días. En realidad recorremos entre 4 a 6 comunas diarias. Este domingo en particular, la mañana me la tomé para disfrutar con mi hija, porque el día de la mamá, y ella me había pedido que no me moviera de la mañana en la casa. Porque es la que me... Somos todos humanos. ¿Cómo? Somos humanos, no humanoides, como lo decían algunos. Pero en la tarde ya tenemos actividades ahora más bien virtuales, porque primero también tenemos que generar, tenemos como la agenda sobrecargada de aquí del lunes al próximo jueves, pero también hoy día va a ser para conversar con, por ejemplo, hemos dialogado por cabildos virtuales con gente de las artes, la cultura, el patrimonio, con las agrupaciones de personas mayores, con los defensores del agua y el medio ambiente, con también gremios de pequeños comerciantes, de las pymes. O sea, si no estamos en la calle, en terreno directamente, yo me estoy reuniendo con distintas organizaciones. La otra vez nos reunimos, por ejemplo, con miembros del Colegio de Arquitectos de Chile para abordar el tema de la vivienda, el tema del desplazamiento urbano o del nuevo plan de desarrollo regional. Entonces, hemos estado de una u otra forma empujando condiciones tanto de campaña, tanto territorial como virtual, y eso creo que ha sido lo más distinto que ha tenido las campañas en general de este 2021. Nos hacían antes campañas virtualmente, Este ha sido realmente atípico en relación a campañas anteriores, Karina. Estamos conversando con Karina Oliva, quien es candidata a gobernadora regional de la región metropolitana. La región metropolitana, Karina, tiene más del 40% de la población del país, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Puedo tener alguna diferencia de cifras, pero en esa cifra podemos movernos. Es una cantidad muy, muy importante. Estamos hablando casi de 7 millones de chilenos que viven en la región metropolitana. Todos, o sea, no todos, un porcentaje importante debe decidir quién quiere que le gobierne su región, para poder desarrollar la región de manera distinta y no funcionar solo como el aparato central del país, que es la región metropolitana, por supuesto, porque aquí están todos los servicios públicos, los ministerios, la sede del gobierno, etcétera. Bueno, ¿cómo lo ves tú todo esto, este desafío tremendo? Mire, yo lo veo como, primero, que reconocer que el gobernador o gobernadora regional no solo va a ser un administrador de la región, alguien que implemente políticas públicas, va a tener un rol político preponderante, va a poder incidir en lo que está ocurriendo no solo en la región, sino que en otras temáticas, porque, sí, tú bien lo decías, concentra la mayor cantidad de personas de habilitadas para sufragar, y eso significa que sería el cargo con mayor votación después de la presidencia de la República a nivel nacional. Es decir, tiene un impacto político, tiene la posibilidad de incidir en lo que va a ocurrir en el país, en la toma de decisiones de las políticas públicas, de entregar alternativas, pero también de ir corriendo los cercos, más allá incluso de exclusivamente lo presupuestario, más bien como en términos de disposición política uno muestra una alternativa real para resolver problemas de la ciudadanía, más que solo si saben que no me alcanza la caja del gobierno regional, sino como buscamos la gestión para que eso sí alcance y sí funcione para la familia. Así es. Patricio. Sí, bueno, tal vez profundizando un poco sobre esta función, pues se conoce poco en la ciudadanía la labor de un gobernador regional. No sé si podrías darnos algunos lineamientos de lo que sería tu gestión precisamente en materia de política pública que resuelva problemas que en este momento afectan gravemente a la población de la región metropolitana. Alcanzaste a decirnos algo respecto de vivienda, pero me imagino que están todos los problemas de urbanismo, los problemas de transporte. ¿Qué cosas van a ser importantes en tu gestión durante los primeros años de este gobernador de la región metropolitana? Mira, las atribuciones del gobierno regional en este caso, primero es el plan de ordenamiento territorial de la región, es decir, fijar los límites entre lo rural y lo urbano, la definición cuáles van a ser las zonas estratégicas de desplazamiento y conectividad, es decir, que las grandes arterias de la región, cómo mejorarlas, cómo fortalecerlas, y vamos a tener un trabajo muy directo con el MOB también, y con el Serviu, o con el Ministerio de Vivienda, mejor dicho. Pero al mismo tiempo tenemos toda la atribución del Plan de Desarrollo Regional, que tiene que ver con cómo generamos un diseño productivo de la región de manera distinta. Es cómo fortalecemos en la implementación de los trabajos, cómo en la política incluso de la productividad de nuestra región se protege el medio ambiente, cómo se desarrollan las artes, la cultura y el patrimonio, y cómo incluso en términos de la productividad le damos el fomento al turismo, cosa que poco se ha hecho en la región metropolitana, porque lo que más se conoce de turismo es la RM, que está el aeropuerto que distribuye gente, y los terminales de buses y la estación central que distribuye gente a distintas zonas del país. Pero en términos acá como directos, como para concretos, la región metropolitana, desde el gobierno regional, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a solicitar las atribuciones del Serviu para desarrollar toda la política inmobiliaria de la región, porque ha sido una de las zonas más devastadas, que tiene una de las grandes catástrofes habitacionales del país. ¿Y por qué la queremos tomar? Porque queremos hacernos cargo de la construcción, queremos que sea un gobierno regional constructor de vivienda con los estándares democráticos que cualquier familia, cualquier persona tiene el derecho a vivir, que eso signifique también no solo el derecho a la vivienda digna, que también signifique el derecho a la ciudad, porque eso implica la conectividad, el acceso, el derecho a tener los servicios básicos elementales cercanos, el mejoramiento de las áreas verdes. Hay muchas familias, hay muchas comunas en la región metropolitana que ni siquiera tienen centros cívicos en sus comunas y se tienen que desplazar a la comuna aledaña o incluso trasladarse y recorrer más de 5 comunas para llegar a comprar, por ejemplo, los libros escolares de los niños, o los que no tienen centros culturales, no hay un cine, tampoco hay un teatro. Toda esa política pública se viene y se desarrolla a través del gobierno regional. Incluso vamos a solicitar la atribución del Seremi de Salud, porque además queremos fortalecer la atención primaria local. ¿Cómo generamos en la localidad realmente unos centros comunitarios de atención de la salud? No solo la convencional, sino que también de salud mental. Es decir, tiene que ver con todo, con el gobierno regional se hace cargo de la política pública, junto con los municipios, de implementar un desarrollo comunitario mucho más fuerte, que hoy día en realidad no existe, está súper debilitado a propósito de las prácticas más neoliberales que se han diseñado en Chile y implementado en los últimos 30 años. Estamos conversando con Karina Oliva, quien es candidata a la gobernación provincial, regional de la región metropolitana, y por supuesto la próxima semana ella aspira a ganar esta elección y ser la nueva gobernadora, la primera gobernadora regional en la región metropolitana electa. Karina, tú te has declarado feminista, razón sí. Tienes, eres mujer, eres madre, eres hija y estás preocupada de lo que sucede con la mujer como tal en la vida cotidiana del país y particularmente de una región tan grande como es la región metropolitana en relación al resto del país. ¿Cómo se puede expresar en tu triunfo como gobernadora el bienestar que la mujer puede llegar a recibir con tu gestión? Mira, primero que todo yo soy feminista y propongo el feminismo popular, que es una corriente que se ha desarrollado en América Latina de manera muy fuerte, que plantea que en realidad el feminismo es una solución, es una alternativa, es una propuesta política para los pueblos, no solo para las mujeres. Es decir, cuando hablamos de un gobierno regional feminista, estamos hablando de visibilizar y construir democráticamente con aquellos sectores de la ciudadanía que han sido postergados históricamente. Y eso no solo somos las mujeres, también son los niños y niñas adolescentes, también son las personas mayores y la mayor parte de los trabajadores de Chile. Por tanto, cuando hablamos hoy día del gobierno regional con la perspectiva feminista, lo primero que nosotros planteamos es cómo construimos una región que no deje a nadie afuera. La región metropolitana hoy día está construida en parámetros para el desplazamiento, para la habitabilidad de hombres, jóvenes, con recursos, profesionales, con de los que tienen un salario con la que puedan acceder a todo, pero no está hecha para la mayoría de las mujeres jefas de hogar, no está hecha para las personas mayores, no está hecha para los niños y niñas adolescentes. Por tanto, cuando yo hablo de, nosotras hablamos de este gobierno regional feminista, es que empiece a incluir. Hoy día la región tampoco está pensada para las diversidades y las disidencias sexuales. Y eso se ve en los indicadores de violencia. Eso se ve cuando la comunidad LGBTIQ+ plantea términos importantes del desarrollo democrático, por ejemplo, la adopción homoparental o el matrimonio entre personas del mismo sexo. O también, incluso, el reconocimiento de hijas o hijos que han nacido en hogares homoparentales. Ahí tú te das cuenta que la ciudad y la construcción política que hemos hecho excluye a la mayoría de las personas, y es ahí donde nosotras queremos desarrollar una política pública de inclusión, y eso tiene que ver con la vivienda. La mayor parte de mujeres jefas de hogar viven en los sectores periféricos y son hogares monoparentales que los lideran ellas y que se hacen cargo de personas con problemas de desplazamiento, con movilidad reducida, se hacen cargo de niños y niñas adolescentes, y aquí no solo madres, también abuelas, pero no tienen cerca el centro de salud, o se tienen para ir a pedir una hora al Cesfam, se tienen que levantar a hacer cola a las 5 de la mañana. Entonces, ahí uno va viendo las diferencias que hay en la construcción de la ciudadanía, de la sociedad, de la ciudad, y nosotros decimos aquí no queremos, desde esta perspectiva, el feminismo no quiere arrebatarle derechos a otros, al hombre heterosexual comúnmente conocido, sino que también lo que queremos hacer, en realidad, mejor dicho, es constituir derechos, lograr derechos para toda esta población excluida, niños y niñas adolescentes, mujeres, disidencias y diversidades sexuales y personas mayores. Desde ahí nosotros entendemos el feminismo también como una herramienta de emancipación y de libertad para los pueblos. Importante lo que nos está contando, Karina, porque yo tengo presente, todos tenemos presente, que Santiago debe ser una de las ciudades más, o una de las regiones más segregadas del mundo. Cuando uno tiene a veces la oportunidad de hacer un viaje, se da cuenta que llega a una ciudad importante y hay varios centros, hay, digamos, cierta homogeneidad entre los distintos sectores de la ciudad. Y en cambio, en el caso nuestro, hay una diferencia abismante, brutal, entre unas comunas y otras comunas. Entonces se produce una verdadera segregación social que es, bueno, cuna de una cantidad gigantesca de problemas. Con esta política que tú nos estás contando, ¿cómo piensas abordar un poco el tema de la segregación que se ha aumentado en los últimos años? Primero, lo que necesitamos es mejorar la distribución que ya tiene el gobierno regional, porque no puede ser que el gobierno regional mantenga y perpetúe las diferencias que hay entre distintas comunas en los fondos. O sea, comunas como Las Condes y Vitacura tienen un per cápita por sobre 1.000.000 de pesos por persona. Comunas como Cerro Navia, La Pintana, no logran superar los 150.000 pesos por persona. Entonces, obvio que se van a generar estas grandes desigualdades en términos territoriales, porque la institucionalidad pública no funciona. ¿Qué vamos a trabajar? Con un grupo de alcaldes y alcaldesas estamos trabajando ya en una reforma constitucional para presentarla a la y los parlamentarios e exigir que el presidente de la República en lo breve la pueda ingresar, que es una reforma en términos de las rentas municipales y las rentas del gobierno regional, a niveles regionales. Y eso no solo va a impactar en la región metropolitana, sino que va a impactar en el resto de las regiones y en el resto de las comunas del país. Y por otra parte, en términos productivos, vamos a desarrollar una política pública de el fomento de 8 polos productivos. Necesitamos que cada provincia de la región metropolitana, son 6 provincias en la región, puedan implementar polos productivos de desarrollo mucho más amplio, pensando en 4 aristas o 4 ejes centrales. La ciudad, desde la ciudad digna y justa, que tiene que ver con el desarrollo urbano, con la construcción de viviendas, con la conectividad. Por otra parte, en términos de la ciudad innovadora, en términos económicos, es cómo fomentamos el desarrollo en generar economías circulares en cada provincia. Y por otra parte, es la sustentabilidad, lo que le llamamos la ciudad verde, es decir, cómo ampliamos las zonas verdes y reforestamos la región en cada provincia y logramos tener centros o pulmones, mejor dicho, pulmones verdes en cada provincia de la región, pero que al mismo tiempo implementemos políticas para proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático. Ahí tenemos que tener políticas de reciclaje, de reutilización, por ejemplo. Al mismo tiempo vamos a trabajar política pública y vamos a levantar la Secretaría Regional de las Aguas para dar la batalla por la defensa del agua, que es de todas y de todos, y frenar proyectos tan dañinos en la región metropolitana como Alto Maipo. Y cuarto, lo que llamamos la ciudad sin miedo, que es en términos de seguridad y la prevención de los delitos y de todo tipo de violencia, porque acá no solo se trata en términos del desarrollo de la seguridad en forma formal punitivamente. Lo que necesitamos es desarrollar una política pública que le quite el miedo a la ciudadanía en vivir en la región metropolitana. Y eso significa los refugios para mujeres víctimas de violencia por motivos de género. También vamos a desarrollar una política formativa en política de género a todos los funcionarios y funcionarias del gobierno regional, y que lo vamos también a ofrecer a los municipios, a la fiscalía, a las policías, a los centros penitenciarios también, para desarrollar una política de no violencia. Y por otra parte, vamos a desarrollar una política de la erradicación de la violencia del crimen organizado a través del Consejo Regional de Seguridad Pública y Ciudadana, para tomar estos temas de manera mucho más integral. Evidentemente vamos a convocar al Ministerio de Interior, Desarrollo Social, a las policías, al Fiscal Nacional, también al Instituto de Derechos Humanos y la Asociación de Municipalidades y Organizaciones de la Sociedad Civil de Seguridad, porque la construcción de una política distinta en términos de erradicación de los miedos, para contener una ciudad sin miedo, no la puedo definir sola. La tengo que definir con todos los intervinientes, y ahí necesitamos colaboraciones mucho más amplias. Y estos polos productivos son 8. Sí, Karina, sí. Son 8 polos productivos, 1 en cada provincia y 3 en la provincia de Santiago, considerando la densidad poblacional que tiene. Correcto. Karina Oliva, candidata a gobernadora regional de la región metropolitana. Karina, tú te declaras feminista, y obviamente esto es muy importante, teniendo presente que las mujeres en la región metropolitana son mayoría en relación a los hombres, un poco, pero mayoría. Sin embargo, hay que tener la preocupación que pasa también con los niños. Hay una cantidad de hechos que vienen sucediendo últimamente, particularmente en la región metropolitana, en todo el país, pero particularmente en la región metropolitana, por sus focos de pobreza que están tan acentuados. Hay niños que están desaparecidos, hay niños afectados por agresiones e incluso muertes por balas locas. ¿Cómo crees tú que una gobernación que se precie de ser inclusiva puede proteger a esta niñez que está viviendo situaciones tan duras y complejas? Mira, ahí nosotros hemos desarrollado, en términos para la protección de las infancias, una Secretaría Regional para la promoción de los derechos, y también vamos a solicitar que la Defensoría de la Niñez, que ha sido un pilar importante durante este periodo de la protección de los niños y niñas adolescentes a nivel nacional, pueda tener herramientas de fiscalización a quienes están a cuidado de niños y niñas. Porque hoy día el Estado chileno no le entrega a nadie las atribuciones de fiscalizar que se estén dando, que se dé cumplimiento a la promoción de los derechos de niñas y niños adolescentes. Voy a poner el caso del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, el ministro actual, de manera sistemática, ha vulnerado los derechos de la infancia, incluso no solo de niños que están en riesgo que están viviendo hoy día en el Sename, que están en riesgo en manos del Sename, mejor dicho, sino que de todos. Por ejemplo, cuando se implementa esta política de la educación virtual, el ministro nos generó las condiciones para que un niño que está en la escolaridad pueda tener las herramientas y las condiciones para desarrollar su proceso educativo, algo que está garantizado en la Convención de los Niños y Niñas, de los derechos de niños y niñas adolescentes, y que nuestro país tiene ratificada. Pero esta situación se agudiza aún más cuando evaluamos que el Ministerio de Salud no implementa las políticas de protección al mismo tiempo en términos de salud mental a los niños y niñas adolescentes. Y ahí, cuando nos vamos a niños que debiesen estar protegidos por el Sename, vemos que no hay ninguna institución que fiscalice, porque lo conversábamos la otra vez con la Defensora de la Niñez, ella no tiene atribuciones de fiscalizar, ella solo tiene atribuciones como Defensoría de la Niñez de, cuando se levanta una causa, ir a defender a este niño o niña adolescente. Por tanto, lo que nosotros queremos hacer en esta política pública es reformular la lógica de la promoción y la protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes, aquellos que están hoy día en el Sename por situaciones de problemas de sus hogares, que son trasladados para darles cuidado, pero que al mismo tiempo han sido más bien vulnerados en estos establecimientos, y también a niños que están en el sistema de ¿cómo se llama? El sistema que están porque ha cometido un delito. Ahí tampoco sí. Hay los centros para niños con infractores de ley, ahí recordé la palabra, para los infractores de ley. Ahí tú te das cuenta que no hay una política pública a proteger, ahí hay como encarcelarlo sin hacer un procedimiento de protección o de las causales de que lleva un niño a caer en situación de infracción de ley. Por tanto, lo que necesitamos desarrollar es otro tipo de política en la infancia y en la adolescencia, los niños y niñas. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? De manera mucho más eficiente, primero erradicando también la violencia dentro de sus hogares, dando soluciones y dando calidad de vida también a los niños y niñas, porque no puede ser que hoy día la pobreza esté acentuada en la región metropolitana, la pobreza multidimensional está acentuada en niños y niñas adolescentes y en adultos mayores. Es brutal, porque eso quiere decir que el sistema te saca. Entonces vamos a desarrollar esta secretaría para implementar política pública de protección a la infancia, para también que las policías estén pensando que los niños y niñas no son propiedad primero de nadie, sino que son personas, son sujetas y sujetos de derechos que deben ser protegidos. Estamos conversando con Karina Oliva, candidata a gobernadora regional de la región metropolitana. Karina, ya me imagino que ya hay mucha gente que tiene decidido votar por ti. Eso, por lo menos, creo que así es. ¿Qué llamado le harías a esas personas que ya tienen decidido votar por ti para que el última semana que queda de campaña puedan sumar más votos para que efectivamente Karina Oliva llegue a ser gobernadora regional de la región metropolitana? Mira, yo primero invitaría a la gente que tiene que ir a votar, que primero nos cuidemos por la situación del COVID, que está siendo dramática aún, que las tasas siguen muy altas, que la tasa de positividad sigue por sobre el 10%. Entonces quiero invitar a la ciudadanía a cuidarse para que este 15 y 16 de mayo vayan a votar. Y les quiero invitar a que además voten por gente que no va a ir a defender los intereses ni de Andrónico Luksic, ni de Sutil, ni de los Solari, sino que los intereses de la ciudadanía. Y no solo al gobierno regional, porque en el gobierno regional se juegan muchos recursos, por ejemplo, en la industria inmobiliaria, a los especuladores del suelo que le han negado tener una vivienda digna a miles de familias en la región metropolitana. tenemos una tasa de personas que viven en campamentos de más del son más de 19.000 familias la ARN. Entonces necesitamos construir una política distinta, necesitamos tomar decisiones sin miedo, porque necesitamos reconstruir este país. El presidente Piñera está dejando el país devastado, lo está dejando como si hubiésemos vivido una guerra. Ese es el nivel de maltrato y de situación crítica que vive hoy día Chile. Por lo tanto, les quiero invitar a que voten por los candidatos y candidatas de Aprueba Dignidad, Proceso Constituyente, a los candidatos alcaldes y alcaldesas de todos los pactos. Hay dos, al menos, pactos que he visto que están trabajando por superar el neoliberalismo en términos locales. Y también les invito a votar por mí, Karina Oliva, candidata a gobernadora XS201, para que recuperemos y cambiemos el rostro a Santiago. Porque si no, van a ser los mismos de siempre, que quieran construir una ciudad a la medida de los más ricos. Y eso es lo que no queremos hacer. Y como dice nuestro eslogan de radio, no seas como Piñera, vota Karina Oliva. Muy bien. Karina, no sé si Patricio quiere hacer alguna pregunta. No, creo que ha sido sumamente clara, Karina, en esta visión que nos da de cómo tener una región metropolitana para todos diferente. Sí, te agradecemos, Karina. Sabemos que tenés poco tiempo, es un fin de semana, me imagino, exigente. Ya nos dijiste que estaba tratando de darle un espacio a tu hija para que te celebre como Día de la Madre, y por supuesto te saludamos una vez más. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias, Karina, por todo. Que tengan mucha suerte, un buen día. Mucha suerte y mucho trabajo, realmente, más que suerte, se requiere trabajo. Sí. Se requiere trabajo estos días para que efectivamente se concrete tu proyecto de región metropolitana distinta. Te agradecemos nuevamente. Que estén bien, chao, chao. Que estén bien, chao, chao. Karina Oliva, candidata a gobernadora regional, es un cargo distinto, nuevo. No es lo mismo que los intendentes que históricamente se han nominado por parte de los presidentes de la República. Ahora va a ser la gente quien elija a quien quiere que lo gobierne en su región. Y por supuesto, dentro de los marcos de la misma constitución que tenemos todos los chilenos y dentro de los marcos que existen para que se reparta como corresponde a cada chileno la parte de la riqueza del país y de la parte del sacrificio que cada uno aporta al desarrollo del país. Y por supuesto, creemos que Karina Oliva es una tremenda carta para que se considere ser elegida gobernadora regional. Ella representa Aprueba Dignidad, que es una lista importante que lleva candidaturas en distintos esferas de las elecciones de la próxima semana. Patricio, ¿qué te pareció la conversa? Mira, me parece extraordinariamente interesante porque está abriendo la perspectiva de una función social, una función pública distinta. Entonces, claro, escucharla es pensar un poco en lo que puede ser el futuro regional, los cambios que las regiones reclaman. Cuando tú vas a cualquier región, sobre todo si son más lejanas a la región metropolitana, lo primero que escuchas es una crítica fuerte al centralismo, una crítica dura a la forma en que se toman las decisiones. Y aquí estamos escuchando una visión distinta, una manera diferente de construir territorio. Creo que lo que nos ha contado Karina es en ese sentido sumamente claro. Me queda la duda, si tú quieres, de algo que tendrá que ser debatido en los próximos meses, que es con qué financiamiento va a contar la función de gobernación regional. Porque claramente lo que se requiere es un programa muy ambicioso de obras públicas. Ella habla del plan de vivienda, por ejemplo, que es una de las necesidades que surgen con mayor fuerza en nuestra región metropolitana. Y claro, eso significa contar con recursos suficientes como para hacer un plan de vivienda importante. Yo ayer veía al presidente Piñera haciendo una entrega de viviendas en Maule y hablaba que iba a ser un plan gigantesco, 17.500 viviendas para ahora. Sí, es bonita la idea, pero yo le recuerdo al presidente Piñera que durante los gobiernos de Frei Montalva y sobre todo Salvador Allende se llegaron a construir 100.000 viviendas al año. estamos hablando de 40 años atrás. Entonces la meta es muy pobre, presidente Piñera. No trate de engañar con cifras que no representan lo que la gente espera realmente. Así es, efectivamente, y la situación del país, además estamos teniendo, tú estás hablando de un presidente que la aceptación en la ciudadanía, la credibilidad en la ciudadanía es bastante mínima, es más el rechazo que la aceptación. Entonces, llegar a prometer cuando ya prácticamente está de ida, o sea, estamos hablando ya, incluso en el gobierno, este gobierno comenzó esta idea de el tiempo del pato cojo, que se denomina en política cuando ya se van abandonando los cargos y que todo el mundo trata de agarrar lo suyo para irse con algo asegurado. Ya comenzó con mucho tiempo, o sea, comenzó 2 años antes, cuando normalmente estamos hablando de un gobierno con plazo de 4 años nomás. Que 2 años antes, o sea, el 50% haya comenzado la actividad del pato cojo en el gobierno, es realmente una situación que no se conocía. Normalmente son los últimos 8 meses, 7 meses que comienza a producirse esa sensación, pero ahora se comenzó 2 años antes con un gobierno que efectivamente tiene muy, muy poca credibilidad en la ciudadanía en general. No le creen ni los partidarios. Claro, los partidarios están asustados porque temen perder el gobierno. Pero hay, claro, aquí hay un problema que es muy serio, porque uno tiene que reconocer que de alguna manera la pandemia tocó al gobierno de Piñera y no a otro gobierno. Y esto es un problema muy serio, es un problema universal, que requiere esfuerzos enormes para superarla, que requiere el concurso de la población organizada. Pero la pregunta que uno se hace en el caso específico chileno es por qué los trabajadores chilenos y los sectores más pobres de la población han tenido que pagar el costo de la crisis. Creo que este es el punto central que hay que tener en consideración para juzgar la política de Sebastián Piñera. Porque alguien podría decir, bueno, es lógico que Piñera esté desprestigiado porque le tocó vivir una situación muy especial, una situación muy dramática. Es verdad. Pero las soluciones que él ha buscado para esta solución, esta situación dramática, bueno, ciertamente perjudican a los sectores más vulnerables y benefician a los sectores más poderosos del país. Yo creo que hay que tener claro que no ha habido una política tributaria de emergencia. No se conoce. Entonces resulta que los trabajadores sacrifican su fondo previsional, sacrifican su futuro, su vejez, y los empresarios aumentan sus ganancias al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que los empresarios puedan aumentar enormemente sus ganancias en un periodo de crisis y de problema social, mientras los trabajadores vulneran sus derechos a lo que va a ser su vejez? Entonces, ese es el problema de este gobierno. Es un gobierno que está orientado a la protección de ciertos intereses que no son los de la mayoría de los chilenos. Y creo que en eso hay que ser insistente y en decir que, bueno, estas elecciones que comienzan la próxima semana y se van a extender durante algunos meses hasta llegar a la presidencial, son elecciones muy decisivas para cambiar esta situación, si es que queremos cambiarla. Fíjate, Patricio, que en relación a lo que tú estás diciendo, las AFP anunciaron esta semana que los fondos de pensiones o los intereses de los fondos de pensiones bajarían sustancialmente producto de los retiros. Por supuesto, ellos le echan toda la culpa a los retiros, pero da la paradoja de que las AFP como empresa administradora siguen repartiendo utilidades. O sea, por cierto, explícame ese, ¿bajan los fondos de pensiones? ¿Bajan los fondos de cada uno de los que aporta o que guarda su dinero en la AFP para la vejez? Ahora han debido retirarlo dada la pandemia, pero resulta que las AFP, las administradoras, siguen ganando dinero y siguen repartiéndole intereses a sus dueños. ¿Cómo se explica? ¿Quién podría entender eso? Bueno, yo creo que es claro que las AFP son un negocio para sus propietarios importante. Y ese negocio no se pierde por el efecto de los retiros directamente, no se pierde de manera significativa. Piensa que continúan entrando al fondo de pensiones una cantidad entre 400 y 600 millones mensuales, de dólares, por supuesto. Eso es mucha plata, ¿no? Mensuales. Entonces, claro, eso no compensa lo que ha sido la pérdida de recursos que han tenido las AFP por la salida de fondos de los retiros, que han beneficiado, por cierto, a los propios pensionados. Pero les permite seguir haciendo su negocio, que no es otro que recibir dinero, invertirlo lo mejor que puedan y obtener las ganancias. Una parte de las ganancias va a los fondos de jubilación de cada uno y otra parte son ganancias que se reparten entre los propietarios. Eso es así y eso continúa de esa manera. Ahora, claro, 50 mil millones de dólares, que es lo que costarán los tres retiros al final, es una cantidad muy grande de dinero, ¿no? 50 mil millones, algo así como el 20% del Producto Bruto chileno, o sea, de todo lo que se mueve en la economía en un año. Y eso, es, digamos, va a compensar lo que ha sido la pérdida que se produce por el desempleo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, claro, es una solución, pero es una solución provista por los trabajadores a costa de su futuro, porque los que tienen realmente recursos no los pusieron a tiempo. Y aquí yo creo que la crítica al gobierno tiene que ser radical, tiene que ser absolutamente clara. Este gobierno no hizo lo necesario para que los sacrificios de combatir la pandemia fueran compartidos entre los empresarios y los trabajadores. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que explica que algunas empresas en Chile hayan ganado miles de millones de dólares, como son los bancos, 1.500 millones de dólares, en plena pandemia. ¿Cómo se explica eso? Simplemente porque no se les ha pedido o no se les ha exigido que hagan su contribución como lo hicieron usted y yo, los pensionados. Esa es la situación. Entonces yo creo que hay que ponerlo de esta manera clara, el carácter del gobierno. Cuando Karina nos decía, bueno, voten por un candidato que no sea del sistema, que no pretenda mantener el modelo, nos está hablando de esto. Si este gobierno podía haber puesto plata mucho antes, y ahora, a última hora, en la última semana antes de la elección, aparece el presidente Piñera pidiendo un acuerdo nacional para que todos contribuyamos a la solución de la pandemia, que haya buenas respuestas, dice él. ¿Y por qué no lo hizo el año pasado? ¿Por qué no se anticipó a que los trabajadores tuvieran que retirar sus fondos de pensiones? Bueno, ahí está claro el carácter de este gobierno. No protege los intereses de los vulnerables, protege los intereses de los poderosos. Bueno, y hay que decirlo también que gracias a la pandemia Piñera pudo seguir gobernando como lo ha hecho, de la manera de ser con toque de queda, con restricciones, y pudo seguir haciéndolo de manera normal, entre comillas, para él. Pero la verdad es que si no hubiese habido pandemia y toque de queda y de situaciones excepcionales para contener a la población, la cosa sería muy distinta. Bueno, hacemos un pequeño alto, ¿qué le parece? De domingo a domingo sin restricción y regresamos para la segunda parte de este importante programa. Hasta las 5 minutos más. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso, De Domingo a Domingo, sin restricción. Y ya se encuentra con nosotros, como cada domingo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Estamos a 9 ya de mayo, diputado, nos queda una semana absolutamente cortita porque la campaña se termina el jueves ¿Cómo ve esta situación usted que está sucediendo en el país a partir de la importancia que tiene el próximo fin de semana? Yo creo que hay una situación expectante. Creo que nadie sabe bien cuáles van a ser los resultados. Creo que son pocos los lugares donde se puede predecir con claridad. Y bueno, se han visto maniobras de última hora por parte del gobierno para tratar de neutralizar la demanda, la protesta, el agobio, incluso en algunos casos la indignación de la gente contra el gobierno, para tratar de mejorar las posiciones de los partidos de derecha gobernantes, que ellos mismos han publicado encuestas donde están bastante a maltraer, aparentemente. Claro, porque si se mantiene lo que se vio en el plebiscito respecto del rechazo, bueno, toda la derecha, o la gran parte de la derecha, el 90% estuvo por el rechazo. Y bueno, el rechazo yo creo que tiene que seguir. ¿Cómo vamos a votar por los que están por el rechazo de una nueva constitución, pero además han sido partícipes de este gobierno que ha sido muy malo y que todo el mundo ya hoy día lo dice? O sea, no, las encuestas en todas partes, los mismos partidarios del gobierno lo están diciendo. Entonces, claro, ahí se ha producido un diálogo que yo no creo que lo haga con mala intención el sector de la oposición, ¿eh? Porque todos hablan de la oposición. Una parte bastante numerosa de la oposición no está participando de esos diálogos. Y lo que nosotros hemos dicho es, bueno, pero si eso se va a discutir en el Congreso, bueno, envíen los proyectos. Si son proyectos que van a favorecer a la gente, los votaremos a favor. Y si no, los votaremos en contra, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros no le hemos quitado nada, ni un ápice de aquello que pudiera recibir, aunque sea muy poco, a la población, porque sabemos que necesitan. Esa es nuestra posición. Pero nosotros no estamos para negociar con el gobierno. No. No estamos porque introduce la letra chicla, no cumple. Y además, el ministro Osa, ¿qué es lo que dijo? Dijo una cosa mientras estaban llamando, decían los comunistas se bajan del acuerdo. Nunca hemos estado en el acuerdo. Nosotros no fuimos la moneda. No hemos estado en el acuerdo, ¿no? Entonces no nos hemos bajado de nada. No hemos bajado a nada. Pero segundo, este señor Osa dice, pero hay que estar en el acuerdo. Pero a renglón seguido dice, pero no podemos poner en este mínimo común ni el royalty, ni el impuesto a los más ricos, ¿no? Ni seguir con otro retiro del 10%. Esos proyectos hay que echarlos abajo, hay que pararlos ahora. Hay que declararlos inconstitucionales. Entonces, bueno, ¿quiere que vayamos a conversar con ellos? Siendo que estos proyectos se están discutiendo en el Congreso, ya fue aprobado el royalty por una amplia mayoría en la sala de la Cámara de Diputados, por una alta mayoría. Y el impuesto a los más ricos está aprobado dos veces en la Comisión de Constitución y lo pararon. Se iba a discutir el jueves o el viernes pasado y resulta que lo pararon. Ahora ya viene semana distrital para que no se votara antes de las elecciones. Pero meten para antes de las elecciones este acuerdo entre gobierno y oposición, en el cual nosotros no estamos. Tampoco participó, sabemos, la Central Unitaria de Trabajadores. Hubieron dirigentes dispersos del comercio. Bueno, no sé lo que van a... No sabemos finalmente lo que van a proponer, pero nosotros no estamos ahí. Ahora, si hay algo que valga la pena, seguramente lo vamos a aprobar. O sea, no tenemos una posición negativa al respecto, ¿no? Porque quieren decir que como que nosotros echamos abajo el acuerdo, si nosotros nunca hemos estado en el acuerdo. Hagan su acuerdo, ya. Muy bien, pues si han hecho otros y que nosotros no hemos estado. Igual después hemos participado en las votaciones. Y a nosotros nos gusta que los proyectos se discutan en el Congreso. Ahora, y al gobierno lo que le gusta es la parte ancha del embudo, porque los proyectos que el gobierno pone, que por lo general son muy malos, ¿no? Eso lo imponen, le da urgencia, y los que hace la oposición o parte de la oposición, y algunos tan importantes como el royalty y el impuesto a los más ricos, los tira para el lado y amenaza cada rato que los va a enviar al Tribunal Constitucional. aunque con el revés que tuvieron con el 10%, no sé si ahora los van a mandar al Tribunal Constitucional, pero defienden, ¿no es cierto?, con todo los intereses de, en este caso, de las grandes empresas productoras de cobre y de litio, las grandes empresas que se llevan muchas riquezas para el exterior, ¿no? Muchas. Así que esa es la situación. Yo espero que con todo lo que ha pasado, que se haya aprendido la lección, que el pueblo discierna bien y que vote bien, ¿eh? Que vote por los que están por nueva constitución y por producir cambios un poco más profundos que cambien este sistema tan desigual. Pues sí, ese es el problema de Chile. La desigualdad existe en todas partes y es muy difícil que se termine la desigualdad. Incluso porque es natural, somos personas diferentes. No es ese el problema. Es cuando se existe una desigualdad tan brutal como la que existe en Chile y que incide en la vida, en la economía, en la situación de cada uno de los chilenos y chilenas. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de este gobierno. Y que no solo nos está golpeando a nosotros, parece que también en Colombia está lo mismo, la gente está contra el modelo neoliberal, planteándose en las calles, ya llevan 12 días, creo, 13 días. 20, claro, ya van, no sé cuántos. Van para los 20. ¿Ah? Van para los 20. 20 días, y los claro. muertos ya están cerca de 40. Claro, exactamente. ¿No? Y algunos con absoluta impunidad. Yo vi un joven que estaba bailando y le valieron 8 tiros, le metieron. Pero ¿qué hace la represión policiaca, la violación a los derechos humanos? O sea, ¿y le vamos a perdonar eso a este gobierno? ¿Vamos a votar por la derecha? ¿Le vamos a perdonar eso a este gobierno? Yo creo que no. Entonces, esa es la situación que hay. Patricio. Sí, John. Buenos días, diputado. ¿Cómo está usted? Yo bien, por suerte. Cuidándome nomás. Vacunado, no tomando juguito, además. Salud con su juguito de naranja. Salud. Parece bien. Bueno, creo que usted ha dicho una cosa muy importante, diputado, para aclararla, terminar de aclararla, porque algo empezamos a conversar un poco con Julio al comienzo. Este show que se está presentando, que es realmente complejo, ¿no? Se presenta como un gran acuerdo convocado por el presidente a todos los patriotas para resolver el problema que tenemos. Y hacíamos notar que se dio cuenta que teníamos un gran problema una semana antes de esta elección, que es tremendamente importante. Entonces la verdad es que a mí por lo menos me suena feo este acuerdo que se está convocando, porque es casi a última hora, ¿no? Casi podríamos decir, casi oportunista. ¿Qué pensar entonces de esta oposición que se define como oposición pero participa de esta negociación? ¿Estamos cocinando otra vez en Chile? No, nosotros no hemos querido hablar de cocina. En eso creo que Yasna Proboste ha sido inteligente, porque no ha llegado a acuerdos, sino que ha determinado una agenda. Los acuerdos los está haciendo en el Senado, fundamentalmente en el Senado. Inventaron que hicieron un encuentro político-social. Pero, ¿a quién va a favorecer esto? Yo creo que aquí hay dos partes que se benefician. No el pueblo, pero ¿quiénes? Piñera, a quien le van a entregar las propuestas y que seguramente va a recoger algunas cosas, lo que le interese, va a hacer un discurso un par de días antes de la elección y va a decir, mire, aquí está la gran solución para Chile. Lo que va a ser una mentira monumental, porque no va a solucionar nada. Solucionará un poquito así, pero no el problema profundo que tiene Chile. Y segundo, sale beneficiada también alguien que le está poniendo, yo creo, los pelos de punta. Bueno, a Pato y a mí no tanto. pero le pone los pelos de punta a alguno de los actuales candidatos de esa oposición. Porque en una primera medición supera a la señora Narváez, supera a don Heraldo Muñoz, supera a doña Jimena Rincón. Entonces el problema es que toda la gente se está preguntando, bueno, ¿y no será esta la mejor candidata de la ex Concertación? Y caramba, que han dado explicaciones todos los días. Y capaz que puede hacer, pues. ¿Quién dice que no? Ella dice que no, pero yo me acuerdo de quién es Arturo Alessandri, o uno de los Alessandri, que decía, no, Alessandri. Yo de ninguna manera. Jorge Alessandri. No Jorge quiero Alessandri ni puedo, Rodríguez. Pero si me lo piden, claro. Pero si me lo piden. Idiones. Claro. Sí, no, esa es otra, es una tecla tal vez anecdótica, pero no tanto, le quiero decir. Sí, ¿no? Bueno, en Chile es conocido esto de los tapaditos, pues, ¿no? Claro, los tapados y las tapaditas. Sí, así es. Y los tapaditos, para que sea completo. Diputado, el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de reajuste salarial mínimo, de salario mínimo. Lo puso en 337 mil pesos. La Central Unitaria de Trabajadores planteó que rechazaba esa cifra. Ellos siguen hablando de que es necesario sobre los 500 mil pesos o 500 mil. Por ejemplo, esto debe haber sido un acuerdo mínimo. Claro, ¿no? Eso, precisamente a eso iba. Un acuerdo mínimo, que el salario mínimo sea de 500 mil pesos. Eso le solucionaría el problema a 1 millón de trabajadores, a 1 millón de hogares, 3 millones de personas. Más o menos. ¿Ah? Fíjense. Eso sería un mínimo. Pero lo pone el gobierno, lo pone esta oposición, no. Entonces van a subir cuánto, un 3,3%, creo que van a subir como 10 mil pesos. Eso es. Y vamos a tener que votar a favor de eso, porque si votamos en contra, entonces se queda sin esa miseria de reajuste los trabajadores. Fíjese entonces, que el gobierno tanto incentiva y dice que no sube el salario mínimo para que no se perjudiquen las pymes. Pero si el problema es claro, le sube a 500 mil y en vez de estar entregando todos esos fondos de incentivo que le entrega mucho a grandes empresas, entrégueselo a las pymes por parejo para que puedan de alguna manera ir subsidiando mientras tanto el empleo. Ese sería subsidio de empleo, pero para un sueldo digno que valga la pena. Si dice que la Fundación Sol, diputado, la Fundación Sol está proponiendo para una familia de 4 personas una renta básica de 790 mil pesos. Claro, pero si un trabajador tiene 500 mil pesos ya asegurado, bueno, podrá el resto de la familia poner el otro poquito, aunque no es tan poquito, pero con los subsidios, con los bonos, con todo eso, ahí sí que se podría firmar un hogar con un ingreso mínimo, no estamos hablando de que sea boyante, mínimo, pero el gobierno eso hace tabla rasa, no quiso seguir conversando con la Central Unitaria de Trabajadores y después quieren que la Central Unitaria de Trabajadores vaya a un diálogo con el gobierno. ¿A qué? Si lo mismo pasó con el sector público. Bueno, dialogaron, ¿y a qué llegaron? A nada. Entonces, los trabajadores dicen, bueno, ¿para qué van a hablar con el gobierno? ¿Para qué llegan a acuerdo con el gobierno si no resuelven nada de lo que nosotros estamos pidiendo? Ese es el tema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a negociar? No sé. A mí, lo único que me parece interesante es la renta universal. Bueno, si proponen una renta universal, problema, ¿con qué la van a financiar? Ojo, porque ahí puede venir mucha letra chica. Porque claro, con el impuesto a los más ricos y con el royalty se podría financiar gran parte. Pero están proponiendo hacerlo liberando fondos del FUD y los fondos que están en el extranjero, siempre y cuando le perdonemos impuestos a las empresas, ¿no es cierto? Una cantidad de impuestos por el uso de esos fondos, para que ellos entonces puedan entregar una parte al erario nacional. No sé si va por ahí la cosa, pero ese va a ser uno de los temas. Renta universal, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y nosotros lo propusimos. Entonces, o sea, de hecho fue propuesta mucho antes, incluso por su partido. Sí, también lo están pidiendo los trabajadores hace tiempo. Nosotros no hemos hecho eco de eso. O sea, si no es. Entonces ahora descubrieron la renta universal. Bueno, de acuerdo, echémosle para adelante. Pero vamos a ver a qué acuerdo llega, pues nos van a ir a no sé a qué acuerdo, porque han llegado acuerdos antes de ingreso mínimo, de otros, bonos, préstamos, y resulta que la gente empieza a reclamar que no le llega una gran cantidad y se descubrió que en las primeras entregas quedaban centenares de miles de familias afuera. Bueno, eso, ese es el comentario que me merece. Diputado, ahora, comentado, sí. Perdón, comentábamos con Patricio hace un ratito atrás que el cobre y el litio están llegando a precios que son desconocidos en nuestro país. Yo no sé si alguna vez hubo antes algún precio parecido, pero está rompiendo, está llegando casi a los 5 dólares la libra, 4.69 que cerró la última jornada, que tengo entendido. O sea, casi 5 dólares la libra. Y esa, ahí hay utilidades, ahí hay ganancias del Estado. O sea, ellos están diciendo que si se mantiene el precio, o sea, la racha de alza, puede haber un ingreso para el Estado chileno de 10.000 millones de dólares. Pero eso es entre los privados y Codelco. De lo cual Codelco seguramente va a poner el 60 o el 70%, siendo que controla poco más del 35%. Poco más del 35%. Pone mucho más plata Codelco que lo que ponen todas las empresas privadas. Pero resulta que si el precio del cobre estuviera en 2 dólares, bueno, hay que aplicarle un royalty más pequeño, se está planteando a partir de un 3%. Y que ese 3% vaya a las regiones donde se produce fundamentalmente. Pero de ahí para arriba empieza a subir la tasa de impuestos que se propone en royalty. Pero si ellos hablan de que si el precio, solo manteniendo ese precio, le pueden entregar 10.000 millones de dólares al año, no sé qué año, va a ser un año, va a ser un periodo corto a lo mejor, porque esto no va a ser eterno. Imagínense ustedes cuánto van a ganar las empresas. ¿Cuánto van a ganar las empresas? Con el impuesto que está propuesto, solo con el precio, creo, hasta 4 dólares la libra, un poquito más, serían 7.000 millones de dólares los que ingresarían con el impuesto del royalty. Pero con el impuesto del royalty, ¿verdad? Sin el impuesto del royalty no se van a recibir 7.000 millones, ni tampoco 10.000 millones, ni tampoco. Ellos hacen un cálculo muy extraño para calcular los ingresos, pero las cifras oficiales dicen algo totalmente distinto. Bueno, la derecha hace mil cábalas para demostrar de que las empresas entregan mucho más, que los pobrecitos como que van a quedar en la miseria si se le aplica un impuesto, que vamos a matar la gallina en los huevos de oro. Claro, lo que decíamos, bueno, pero es que los huevos, las gallinas de oro, se los comen unos poquitos en este país. No lo disfruta toda la población, si ese es el problema. Entonces es la gallina de oro, pero para unos poquitos. Claro, es demasiado bueno, entonces no quieren perder nada. Y aquí se ve en el Congreso, cuando se discute quiénes defienden abrazo partido los intereses de las grandes empresas, pero abrazo partido, y a los súper ricos, que no les vayamos a hacer daño a estos pobres, que son los que crean la riqueza, los que hacen el desarrollo, son todos. Son los mismos que han entregado una cantidad inmensa de recursos ahora para las campañas electorales de algunos constituyentes y algunos candidatos a distintas instancias, ¿no? Sí, claro. Harta plata. Así es. Patricio. Sí, yo creo que el tema del cobre es un tema apasionante que hay que difundirlo mucho más, diputado. Entregar las cifras que ha calculado la oposición para llegar a esos recursos que podrían estar disponibles cuando se aplique este impuesto, porque de otro modo vamos a continuar en esta situación absurda de que con el 40, menos del 40% de la producción de cobre, Codelco entrega más del 60% de los aportes del cobre a la economía chilena. Yo entiendo, digamos, que haya alguna diferencia, que las compañías privadas ganen un poco más, pero resulta que con esto la cosa va a ser tremendamente desigual. Y si uno le suma a estas diferencias del cobre lo que las compañías eluden de impuestos, porque aquí se habla de impuestos, pero al medio de ilusión. La ilusión está en todas partes, en los transportes con que se lleva el cobre al extranjero, que muchas veces son con empresas que son propiedad de las mismas compañías y que cobran, por lo tanto, tarifas más altas que las del promedio, etcétera. Entonces creo que el tema del cobre, así como hace 50 años, fue fundamental para llevar a construir un gobierno popular diferente. Hoy día estamos en un punto muy parecido, y en un punto muy parecido porque, no sé cómo lo ve usted, el cobre va a ser durante un periodo largo una base fundamental de la construcción de riqueza en Chile, porque hay un cambio mundial. Claro, eso hay que decírselo, yo creo que hay que explicárselo a la gente. El petróleo va a ser, o sea, el cobre va a ser como el petróleo fue en un momento, el boom que le dio riqueza a tantos países, porque se está produciendo un cambio de tecnología, no sé si será la cuarta, quinta ya revolución industrial, pero que va a necesitar mucho cobre, porque ya empezó la producción masiva de autos eléctricos, por ejemplo, y de vehículos eléctricos también, de buses, de camiones, y eso se va a incrementar. Son millones y millones aquí en Chile, no más cuántos millones de vehículos hay. Entonces, además, yo me imagino que casi todos los sistemas de energía renovable emplean mucho cobre, deben emplear mucho cobre. Incluso hasta la exploración espacial está avanzando y también se necesita cobre. En la construcción, cada vez el mundo tiene más habitantes y se expanden las ciudades y se necesita cobre para la construcción. Bueno, entonces dicen que el cobre podría ser por un tiempo con un boom como el petróleo. Y eso hay que aprovecharlo, porque si no, el boom, ¿quién lo va a aprovechar? Las grandes empresas se van a llevar la plata para afuera y van a incrementar la riqueza de otros países, no la de Chile. No la de Chile. Esto puede ser una base muy sólida para proceder a un nuevo tipo de desarrollo en Chile, ¿no? De una mayor producción industrial, de valor agregado, de aplicación de ciencia, tecnología, es decir, de un desarrollo que realmente nos permita, como país, no depender tanto de los vaivenes externos de la economía, sino que de alguna manera tener una base de sustentación que nos dé seguridad, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo ahora, y podría significar una mejora en la situación de vida de millones de personas en Chile, ¿no? Que eso es lo que nos tiene que preocupar, es decir, que estas riquezas no se acumulen para unos pocos, sino que realmente sirvan para mejorar las condiciones de vida de una mayoría. Esto es totalmente contrario a la tesis que viene desde la dictadura hasta ahora y de todos los teóricos del neoliberalismo, que dicen que enriqueciendo más a los ricos se produce un chorreo que mejora la vida de todos. Bueno, está comprobado en ya como 40 años de este sistema, de que no hay tal chorreo. No hay tal chorreo. O sea, chorrea, pero a los paraísos fiscales, en realidad. Claro, se va para otro lado las plata que la quieren ahora regresar. Oiga, mire, perdóneme usted, pero permítame regresar algunos de estos fondos que están en el exterior y yo le doy un pedacito de esos fondos. Eso es lo que está proponiendo la derecha. Diputado, estamos ya a días de la elección, de las elecciones trascendentales para nuestro país. Yo digo trascendentales en distintos aspectos y dimensiones, por supuesto. La de alcaldes y concejales va a ser importante por los gobiernos municipales, y porque indudablemente hay municipios que requieren tener gestiones mejores, gestiones con mayor cercanía con las necesidades de la gente. Hay otros municipios que requieren seguir desarrollando sus proyectos que han tenido éxito en la administración de esa comuna. También acabamos de conversar con Karina Oliva, quien es candidata a gobernadora regional. Vienen, por lo tanto, la elección de las candidaturas de los próximos gobernadores regionales. Pero volvemos al tema de la madre de todas las batallas, los constituyentes. Y ahí hay una cantidad de necesidad de que sean una conformación distinta a la que pretende la derecha, que busca el tercio para bloquear lo que pueda suceder con las elecciones. ¿Cómo está viendo el Partido Comunista? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Partido Comunista respecto a lo que va a suceder el próximo fin de semana? Mire, le dije, sin bola de cristal, ¿no? Es muy difícil tener bola de cristal, porque los cálculos con datos anteriores no aplican mucho. Solo es una base objetiva, pero hasta por ahí no es. La encuesta tampoco sirve mucho, ¿no? Veo que la madre, las encuestas, apenas un 12%, eso fue lo que se filtró y lo confirmaron después, contestó la encuesta. Estamos hablando de la SEP, ¿no? De la encuesta, sí, la CEP, de encuestadora de la derecha, o sea, un instituto de la derecha. Así es, la SEP. Es decir, le quitaron todo el valor a la encuesta. Hay otra encuesta que creo que es la que más le contestan, es el 40%. Entonces tiene que hacer un cruce entre la encuesta para ver si saca la verdad. Pero al parecer las cosas que de las más serias dicen que va a aumentar el caudal de electores, cosa importante. Dos, lo que no, nadie sabe es cómo se va a expresar la gente que votó por el apruebo. ¿Cómo se va a expresar la gente que votó por el apruebo? Los que votaron por el rechazo, está claro que van a votar por la derecha. Pero ¿cómo va a votar la gente por el apruebo? ¿Va a haber una parte que igual va a votar por la derecha? Esa es la pregunta. Lo lógico sería que no, y que esa, la gente que votó por el apruebo, vote por los partidos de oposición. ¿Cómo se van a distribuir entre los partidos de oposición o las candidaturas de oposición? No lo sabemos. Bien, ¿no? Nosotros sabemos que, porque como es similar a la elección de diputados, que podríamos tener más o menos el mismo número, porque se dan lo mismo, las listas han cambiado, la composición, no lo sabemos, ¿eh? Exactamente. Ahora, hemos hecho el esfuerzo, pero un esfuerzo que además se ha hecho en medio de la pandemia, con pocos recursos y luchando contra los que tienen muchos recursos, ¿sí? Que han inundado todo con propaganda, las redes, pues usted ve YouTube y a cada rato paran lo que usted está viendo en YouTube y aparece la derecha hablando, ¿no? Entonces no le sabría decir. Que yo esperaría que estemos alrededor de los dos tercios, o sea, sería lo ideal. Y si no, claro, nosotros estamos diciendo que si se produce una mayoría que de verdad se acerque a los dos tercios, por una que está solo en el tercio y poquito más del tercio, o poco menos del tercio, bueno, si está poco menos del tercio la cosa puede mejorar, pero que en ese caso de alguna manera la convención vea cómo lo hace con el quórum de los dos tercios, porque evidentemente se estaría burlando la voluntad mayoritaria del soberano, que es el pueblo. Por eso que nosotros hemos dicho, bueno, ¿y por qué no se llevan a plebiscito o a referéndum las materias en que hay una clara mayoría, ¿no? Y eso se lleva a plebiscito, se plebiscita, se le pregunta a la gente, que determine la gente. Claro, a la derecha eso le da horror y dicen que los comunistas queremos desarmar la democracia republicana, pero se olvidan que la base de la república está en la soberanía popular, que la propia constitución lo dice. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es reafirmar esa democracia republicana que radica en la soberanía del pueblo. Pero todo eso está en discusión y yo creo que va a depender mucho entonces de cómo se dé la correlación de fuerza, porque hay que considerar que hay mucho independiente, están también los escaños reservados que no sabemos cómo se van a manifestar en la composición, para qué lado dentro de la convención. O sea, todo depende ahora ya de la voluntad del soberano. ¿Pero qué? ¿Usted cree que el soberano está informado suficientemente, que puede reaccionar de manera como reaccionó para el 19 de octubre adelante? Hay una parte que está muy informada y que seguramente va a votar, sin duda, con toda certeza, va a votar por tal como votó en plebiscito, por el apruebo. Y los que votaron por el rechazo van a votar por el rechazo. Ahora se dan las elecciones, usted vea lo que pasó en la última elección presidencial, que hubo un vuelco de votos, que en la primera vuelta votaron por sectores que parecían de izquierda y que se fueron en la segunda vuelta a Piñera. ¿Cómo explica eso? Es una parte que no está bien informada, que no se mueve por esas variables, digamos, por las variables políticas, programáticas, sino que más bien por la impresión. Y Piñera logró con una campaña hábil en la segunda vuelta, de una presión gigantesca desde el punto de vista comunicacional, pero también de uso de técnicas modernas, logró sustraer mucha gente de ese sector, ¿no? Yo espero que ahora, con el estallido, con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que se habló respecto de la necesidad de aprobar en el plebiscito, que más gente esté firme al lado de los que aprobamos. Ese es el fondo de la cuestión. Y de los que estamos planteando las mismas demandas que el pueblo, ¿sí? Eso es. Patricio. Sí, es que, digamos, hay un problema complejo que toca Guillermo Tellier, que es el tema de los independientes. La pregunta que uno tiene que hacerse primero, tal vez, diputado, es: ¿estos independientes son realmente independientes? Y segundo, claro, esta votación de independientes, que tal vez abarque en cada lugar un sector importante de vecinos, constituye un factor de dispersión. Entonces, a nivel de los constituyentes, yo creo que la cosa está, tal como usted dice, bastante incierta. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de las encuestas presidenciales, con toda la imperfección que tienen, las cosas se ven un poquito distintas, porque efectivamente, si uno suma la votación de los candidatos que no son de derecha, es abrumadoramente mayoritaria en contra de la derecha. Claro, pero puede ser. O sea, hay varias cosas que se pueden tomar como referencia, pero son subjetivas, ¿verdad? No es un dato firme. Claro, esto de los independientes de repente parece un baile de máscaras, porque hay algunos que se ponen la máscara independiente, pero no son independientes, toda su vida han sido políticos, los conocemos además, y ahora están como independientes, ¿verdad? Porque claro, como en este país se ha dado una campaña contra la política, contra los partidos políticos desde la dictadura, fueron 17 años machacando, y después la derecha ha seguido con eso porque le conviene, porque ellos juegan a los independientes, pero son todos de derecha, ¿no? Y los independientes que llegan al parlamento llegan y están alineados al tiro con A o con B, ¿no? Entonces esa independencia casi no existe. Bueno, pero veremos lo que pasa. Sí. Usted está como, ya veremos, pues, ya. Falta una semana nomás. A ver, pero hagamos una, a ver, si tuviéramos la posibilidad de apostar, una cuestión que va a ser. Oye, pero mire, son cuatro elecciones distintas. Sí, sí. Es difícil medirla porque no todos los partidos van igual en todas las elecciones. Nosotros, por ejemplo, no llevamos muchos gobernadores. No llevamos. Y con posibilidades uno o dos de pasar a segunda vuelta, ¿no? Alcaldes llevamos algo como de 55 y apoyamos a varios más que son independientes entre algunos, pero que tienen domicilio político, o sea, se sabe que tienen, pero que con los cuales hemos trabajado, seguimos trabajando, y bueno, no creo que elijamos tantísimos alcaldes, pero vamos a elegir algunos importantes, sin duda, empezando por Recoleta, que a veces la calidad se impone sobre la cantidad, ¿no? Como se creo que este es un ejemplo. Después tenemos concejales. Para nosotros como partido, la elección de concejales pasada sacamos un 4,7%. Claro, eso nos va a dar una posibilidad de medir si crecimos o no. Las gobernadoras no sabemos si vamos a crecer o no. Vamos a sacar más porque nunca ha habido elección de gobernadores. Entonces, en la de alcalde es posible que subamos la votación. Pues creo que llevamos más alcaldes que otras veces, ¿no?, en ciudades importantes. En concejales llevamos más candidatos a concejales en casi todas las ciudades importantes, una importante, casi con listas completas. Creo que eso nos da una posibilidad de elevar la votación. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿eh? Pero si el partido ha tenido la incidencia que ha tenido con el porcentaje que sacó en concejales, 4,7, que después lo subimos un poquito en diputados, pero sin llevar candidato a diputado en todo el país. Ahora, ¿cómo nos va a ir en la de convencionales? En convencionales llevamos candidato ahora por primera vez en casi todo el país. También va a servir para medir la votación del Partido Comunista. En un solo distrito no llevamos candidato. En todo el resto llevamos candidato. Entonces va a ser una buena medición tanto la elección de convencionales como la de concejales para medir la votación de nuestro partido. Y yo espero que subamos. Que subamos. No sé cuántos puntos. Espero que subamos. Diputado, y en esta perspectiva, yo creo que se señala con toda claridad lo que puede pasarle al Partido Comunista, pero además del Partido Comunista, el partido va en coalición o en alianza, en muchos casos, con otras fuerzas políticas que se definen también como antineoliberales. ¿Cómo visualiza usted la formación de un bloque fuerte de fuerzas antineoliberales que haga el contrapeso en nuestro país? Bueno, Apruebo Dignidad es una lista que está al Frente Amplio y Chile Digno, y nosotros estamos en Chile Digno. Yo espero que esa lista dé un buen número de convencionales y que sea una fuerza muy significativa dentro de la convención. Que estoy seguro que va a tener relación, alianza con independientes, con muchos independientes que salgan, también con gente de los cupos reservados de pueblos originarios. Y creo que se puede formar un núcleo importante y de otros sectores de la oposición que también de alguna manera concuerdan con este sector. Ahora, ¿cómo se ve esto en la perspectiva? Yo creo que todos están esperando el resultado de la elección para determinar cómo van a ser las parlamentarias, por ejemplo, o las presidenciales. En las presidenciales sabemos lo que ocurre, que hay partidos que no han juntado la firma, sobre todo Boric, un candidato muy importante, pero no ha juntado la firma. Y tiene muy poco plazo para juntarla. Ayer creo que le faltaban como 20.000 firmas. Ellos van a perseverar en juntar la firma. A mí me parece que eso muy bien. O sea, que tienen que hacer el empeño hasta el último. Y si no, lo que yo entiendo es que ellos tienen ya candidatos previstos para reemplazar a Boyer, con la idea de sí ir a una primaria del sector transformador, como lo llaman ellos, ¿no? Transformador. Que nosotros decimos antineoliberal, ellos lo llaman sector transformador. Y eso podría ser una primaria que esté, por ejemplo, Boric, que esté Jadwe, y si no está Boric, será otro, me parece a mí, ese sector. Si es que se da eso. O sea, yo esperaría que así fuera. Porque todas las otras tratativas, ya la primaria de todos los partidos creo que fracasó. No hubo voluntad de partidos de la desconcertación de hacerla. La desarmaron, ya la hicieron pedazos. Y de otra parcialidad en que se incluye alguno de los partidos, por ejemplo el Partido Socialista, me da la impresión que tampoco. Y eso podría significar una lista entonces parlamentaria del mismo sector de Apruebo Dignidad, que sería una lista parlamentaria bastante potente, creo yo. Ahora, vamos a ver cómo nos va la de convencionales. También va a medir el alcance, las posibilidades de esta lista. Diputado, el Partido Comunista decidió una campaña bien de punta en el sentido de no esconder identidad, en el sentido concreto, es decir, vota sin miedo, vota Partido Comunista. ¿Esa campaña obedece a la percepción que tiene el Partido Comunista respecto a que la gente está pensando que los comunistas tienen mayor razón de lo que se estaba diciendo y lo que está pasando en el país? Mire, lo primero es que había una campaña anticomunista a través de los medios de derecha bastante furibunda, ¿no? de alcance, profundidad y gran altura. Y que esa la replican en sus campañas electorales, ¿no? ponen al Partido Comunista como un enemigo del país, poco menos. Pero al mismo tiempo, efectivamente, la gente percibe, y eso sí se ha denotado en encuestas de percepción, percibe al Partido Comunista como uno de los partidos que sí realmente se preocupa por los problemas de la gente, por los problemas sociales, que no ha variado su posición en cuanto a objetivos estratégicos para el desarrollo del país, que está con la participación ciudadana. Entonces, pero la campaña anticomunista, quieren votar por los comunistas, pero como que la campaña lo retiene. Por eso la campaña es vota sin miedo por los comunistas, vota sin miedo. Y uno de los factores que ha influido en el estallido social, en las demandas de la gente en la calle, es que la gente, una de las cosas que decía es que perdió el miedo. Entonces, por eso, o sea, se perdió el miedo. Y mira, estaban los militares en las calles y la gente salía a protestar, salía a rodear a los cuerpos militares y policiales, ¿no? Y en actitud pacífica, que ellos dicen que se actuaba con el máximo de violencia, con actitud pacífica. Y eso es lo mismo que hay que hacer ahora, pues. Eso es lo que llamamos a la gente. Mire, voten sin miedo, vota comunista. Y nosotros no escondemos nuestra identidad. En todas partes de nuestra propaganda saben que somos comunistas, ¿no? No lo ocultamos. Y no lo ocultamos porque no tenemos nada que ocultar, además. Bien. Patricio. Sí, bueno, surgen todavía otras preguntas. Me entra la curiosidad, diputado, ¿en estas elecciones participa el extranjero también o no? Yo creo que en las municipales sí. Porque estoy pensando en la cantidad de auditores que tenemos siempre de otros países. La votación en el exterior. Sí. Yo creo que en las convencionales, me imagino, chuta, me pilló. Yo sé que pueden votar en las presidenciales, en sí, el plebiscito, sí. Pero aquí me pilló. Bueno, pero ya encontraremos respuesta. Alguien nos ayudará. Estamos pendientes, entonces. Alguien nos ayudará. Interesante. Con eso. Alguien que nos ayude. Diputado. Una pregunta, porque obviamente está en la palestra. Esta semana el ex diputado Gutiérrez y actual candidato a la convención en la ciudad de Iquique y sus alrededores, en toda la región, tuvo una posibilidad de un acercamiento con los tribunales y acordaron una presentación que parece ser más digna que la que esperaban algunos. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista que se resolvió el problema? Mire, no sé si está resuelto el problema. No, bueno, entre comillas. Yo creo que no está resuelto el problema. ¿Cierto? Que levantaron la orden de detención. Yo creo que primero la orden de detención era, me parece a mí, una medida bastante extrema. La forma como se refirió a ello el fiscal que lleva la causa también me pareció muy destemplada, como que lo quería llevar engrillado. Como a todo el mundo, pero ¿cómo a todo el mundo si él no es delincuente? ¿Cuál es el delito que ha cometido Hugo Gutiérrez? Esa es la pregunta. Él, ante la eventualidad que lo pudieran detener, declaró domicilio, que es lo que hizo, para que allí lo fueran a citar. Y creo que fijaron la audiencia. Ahora, yo espero que no lo dejen preso en la audiencia. Son capaces, pero antes. Claro. Y vamos a ver qué pena le van a dar, pues si todavía no se ha dado la audiencia. Yo creo que igual ahí hay una persecución injustificada respecto de Gutiérrez. ¿No? Que a nadie más se le ha perseguido de esa manera. ¿No? Sí. A nadie más. Así es. Diputado, me llegó de parte de nuestros auditores, dice que en el exterior no se vota en ninguna de las cuatro elecciones del próximo fin de semana. Claro, sí, eso me parecía a mí, pero no. El Pato me hizo entrar en la duda. No, claro, el Pato siempre pone duda. Yo aquí, el Pato. Porque votan en la presidencial y en el plebiscito votaron. Claro, de eso se trata, ¿no? Si aquí estamos. No tenemos un tema marcado. Ese debería ser otro de los mínimos comunes, porque vote la gente que está en el exterior, si no la dejan votar. Porque fíjese que en propiedad, por ejemplo, en la elección de cupos de pueblo originario debieron poder votar porque es un solo distrito nacional. Por ejemplo. Así pero debieron es. Votar en la convencional, votaron en plebiscito y no pueden votar en convencional. La verdad es que, bueno, es la derecha que se ha opuesto de principio a fin a que voten en el extranjero. Así es. Los chilenos y chilenas. Así es, tu descargo. Sí, mira, yo quería. La semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con el diputado sobre lo que estaba pasando en Colombia. Y creo que habría que actualizar esa información, porque lo que ha continuado ocurriendo en el país, hermano, es realmente muy impactante. Las escenas que muestra la tele son muy violentas, una represión brutal, incluso con algunos equipos que disparan desde tanquetas a los manifestantes directamente. Entonces, claro, esto se parece a un estallido social como el que hubo en Chile, indudablemente tiene algunos rasgos comunes. ¿Qué podemos ver para América Latina, diputado, a partir de esta situación que se empieza a presentar también en Colombia? Bueno, yo creo que hace tiempo que los pueblos en Latinoamérica están despertando. Yo creo que un proceso que empezó en Chile con mucha fuerza, que después se extendió a Ecuador, a Perú, ahora está en Colombia, y con características bastante parecidas, ¿no? Todo por el cambio de modelo económico, contra los abusos, contra la injusticia, en Colombia contra los crímenes, que son innumerables ya, en las masacres. Y el otro día vi un reportaje y cantan las mismas canciones que cantamos en Chile, las tomaron de acá, ¿no? Nuestros himnos. Yo creo que esto es algo que no se va a detener en América Latina. Yo creo que va a seguir adelante. Fíjese lo que pasa en Brasil, por ejemplo, esa forma despiadada como actúa la policía contra los pobladores, las favelas. Una operación policial que termine con 24 muertos, eso es una masacre. Brutal. Eso es una masacre. Y ahí, claro, ¿por qué lo hacen? Porque yo creo que también ahí se están vislumbrando perspectivas, que si no hay un estallido social, pero que en las próximas elecciones Bolsonaro pierda, a pesar de que está haciendo todo por tratar de mantenerse en el poder, ¿no? Cambiar el sistema electoral, una serie de cosas. Yo creo que la gente está reaccionando en Brasil, está empezando a reaccionar. Entonces, esto pone en perspectiva que de nuevo pueda venir o reafirmarse la tendencia que venía hace un tiempo atrás de que empiecen a surgir gobiernos progresistas más democráticos en América Latina. Yo creo que eso puede ser así. Puede ser así. Diputado, hoy. Entre paréntesis, ¿sí? en la Cámara de Diputados, el partido presentó, la bancada del Partido Comunista, un proyecto de acuerdo para pedirle al señor presidente de la República que le pidiera al gobierno de Colombia que terminara con la violencia. No sé si el presidente se lo habrá pedido. Él es íntimo amigo del presidente de Colombia, que estuvo por allá ayudándolo para tratar de invadir Venezuela, acordémonos. Así es, estuvo en Cúcuta. Efectivamente. Diputado, hoy día se conmemoran dos hechos, en estos días en particular, pero hoy día parece ser que son algunos en general. Dos, uno trágico y uno que trajo esperanza. Uno es lo sucedido en calle Conferencia al Partido Comunista y la detención de sus direcciones, de su dirección, y el triunfo de la URSS que llegó al Reichstag en Alemania y terminó con ello la Segunda Guerra Mundial y el fascismo campante en el mundo por un tiempo. ¿Cómo los interpreta usted? Bueno, en el caso de nuestros compañeros y compañeras de calle Conferencia, nosotros lo recordamos con más fuerza incluso en estos tiempos, porque como están las cosas en el país, nos damos cuenta que nada ha sido en vano, ni la lucha por construir un gobierno popular, ni la resistencia y después todas las formas de lucha contra la dictadura y después los años para recomponer el partido en medio de la exclusión. Entonces, esto que fue el sacrificio de estos verdaderos héroes para nosotros, y que seguramente le sigue causando mucho dolor a su familia, no fue en vano. Es un ejemplo que nosotros vamos a seguir siempre y que vamos a seguir luchando por el respeto de los derechos humanos, por la verdad, por la justicia, contra la impunidad en nuestro país. Ellos son ejemplos imperecederos para nosotros, ¿no? Estos compañeros. Ellos formaban parte de la dirección interior del Partido Comunista que encabezaba el compañero Víctor Díaz. Y en cuanto al triunfo sobre el fascismo, bueno, han tratado de ocultar el papel de la URSS. Han tratado también de alguna manera de modificar la historia. Porque hay gente que cree que los Estados Unidos son los que finalmente los que derrotaron al fascismo, ¿eh? Y la verdad es que no fue así, pues la participación de Estados Unidos fue importante, pero no determinante. Lo determinante fue lo que hicieron los soviéticos, los soldados del pueblo soviético. Y mucha gente se pregunta por qué resistió tanto la Unión Soviética cuando llegó a tener casi 30 millones de muertos. La mayoría de ellos civiles, porque tuvo baja de 8 millones de militares y el resto eran civiles que masacraban, ¿no? Con los bombardeos y con los fusilamientos, las fuerzas nazistas. Y muchos se preguntan por qué. Porque si lo comparamos con Francia, que era una potencia militar, yo creo que en ese momento superior a la URSS, Francia. Sin embargo, Francia capituló ligerito. Y los generales entregaron al país, entregaron gran parte del país y dejaron entrar a los ejércitos fascistas. Y Hitler fue incluso a París. Creo que lo único que no pudo hacer fue subir a la Torre Eiffel porque los trabajadores cortaron la luz, algo así hicieron. Entonces no pudo subir. Entonces uno se pregunta por qué. Y viendo uno, conociendo la historia como fue, es por una razón, porque allí existía un partido comunista. Un partido comunista que dijo, no señores, aquí no pasa el fascismo, y pase lo que pase, esto nosotros vamos a defender la vida, porque se defendía la existencia misma de un pueblo, porque las intenciones de Hitler eran terminar con los pueblos eslavos, a quienes consideraba esclavos o carne de cañón, ¿no? No le interesaban los pueblos, le interesaban todas las riquezas que tenía en el territorio de la URSS. La consigna soviética era no pasarán. Allí, ¿no?, existía un partido que se puso al frente y que decidió no capitular. Y además algo que nadie sabe, no solo entraron más de 5 millones de soldados muy bien armados alemanes, sino que de otros países entraron otros 5 millones de soldados. O sea, ¿eh? Y además de países que incluso pertenecían por el puro que pertenecían a la Unión Soviética, que también se pusieron al lado de los alemanes. Entonces era muy difícil que se pudiera salvar la URSS, y yo creo que esos fueron los cálculos que hicieron, pero se equivocaron. No contaron con que ahí había un partido, que había una fortaleza, una conciencia para luchar y defender lo que significaba en ese entonces la Unión Soviética, pero sobre todo defender al pueblo ruso. Eso es posible. Iban a terminar con la existencia misma de un pueblo. Y terminaban defendiendo la humanidad, ¿no? Imagínense además lo que habría pasado en el mundo si los nazis hubieran tomado Moscú y se hubieran apropiado de la URSS. Terminaron defendiendo la humanidad, eso es lo que decía. No sé en qué mundo estaríamos ahora. ¿Eh? Sí. Bueno, pero ese triunfo indica de que nosotros debemos luchar por la paz. Imagínense lo que significó la guerra con las armas que habían hasta ese momento. Pensemos que el salto en relación a la calidad de las armas que hay hoy día es gigantesco, sobre todo la energía atómica, la cohetería, el que pueden despacharse a países enteros con un cohete o ciudades enteras con una bomba, no, todo lo que existe. Existen tantas bombas en el mundo acumuladas que se puede destruir el mundo, autodestruir el mundo. Y el otro día escuchaba a generales de alto mando norteamericano, ¿qué es lo que decía? Que la guerra del futuro va a ser distinta a cualquiera otra que haya habido, y hay que prepararse para esa guerra del futuro. O sea, ellos conciben que va a haber una guerra, y toda la determinación estratégica que uno ve a veces, que lo hace para mantener su hegemonía, instalando bases, cohetes aquí, retirándose de tratados de no proliferación de armas, lo hace para, dicen ellos, dar el primer golpe que sea tan demoledor que debilite y que no puedan llegar entonces a su propio país. ¿Y qué significa el primer golpe? Un golpe de cohetes y lo que sea, de bombas atómicas o de hidrógeno, finalmente, que van a acabar con la vida en gran parte del planeta. ¿Para qué queremos una guerra de esa naturaleza? Yo no sé. Porque se va a acabar por lo menos medio planeta al tiro. Bueno, así, pero esos son los significados. Así es. Está bien, diputado. Bueno, estamos llegando al final. Por supuesto, vamos a hacer la reflexión final. Don Patricio Palma. Mira, lo que acaba de comentar Guillermo Tellier realmente deja pensando, ¿no? Son cosas que sabemos, pero que no las pensamos siempre, y en realidad debiéramos tenerlas siempre muy presentes. Es importante recordarlo en cada ocasión. Bueno, y recordando, creo que el espíritu de los que sacrificaron sus vidas el año 76, esta primera dirección clandestina del Partido Comunista y los que siguieron, bueno, son los que permiten que hoy día estemos hablando de elecciones, estemos hablando de nueva constitución, y de nueva constitución por primera vez con participación democrática. Nunca las constituciones en Chile habían sido hechas con participación popular. Esta va a ser la primera, y caramba que es importante. Hay que aprovechar entonces la oportunidad que se ha ganado de poder dirimir con el voto cada uno cómo será la próxima constitución. Entonces, cuidándonos mucho, teniendo todas las precauciones para no caer en las consecuencias de la epidemia que sigue viva, la exhortación que uno tiene que hacer hoy día es a votar masivamente, porque está claro que mientras más personas votan, más pueblo vota, y por lo tanto más posibilidades de que la soberanía se exprese en los que van a ser electos como convencionales. Creo que es tremendamente importante pensarlo así, y llamar a todos los vecinos, a todas las vecinas, a que concurran a votar, ojalá en los tiempos más adecuados. Ese es nuestro deseo para la próxima semana. Gracias, Patricio. Diputado. Mire, yo voy a entregar un pequeño mensaje. Primero, que yo creo que hay que explicarle a las personas, a los electores, cómo votar. Creo que esta semana hay que dedicarse a eso. ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es el número? ¿Por quién hay que votar en la comuna? ¿Cuál es la candidata, en este caso la candidata a gobernadora? ¿Cuál es el candidato a alcalde? Mostrar cuáles son los concejales. ¿Y cuál es el convencional? O los convencionales. ¿Cuál es el convencional? Eso es lo que hay que hacer en cada comuna, explicarle a la gente. Por esto hay que votar. Lo segundo es que también hay que prepararse para defender el voto, para tener vocales. Acuérdense que los votos van a estar una noche entera resguardados, se dice, por militares, pero que al parecer también van a poder estar ahí vocales o apoderados, ¿no?, de los partidos participando de ese cuidado de los votos. Y hay que fijarse bien en la contabilidad, porque como son tantos los votos, o sea, tanto los candidatos, que es muy fácil enrearse en las cuentas. Hay algunos que son expertos en eso y que embolinan la perdiz, como se dice, y quitan un voto aquí, un voto acá, un voto acá, y después se pierden por poquitos votos candidatos que son nuestros. Entonces no, hay que prepararse para defender el voto, y creo que hay que hacerlo de conjunto con las otras fuerzas políticas, ponerse de acuerdo. Yo creo que la oposición tiene que, por lo menos en esas cosas, ponerse de acuerdo de defender sus votos. Finalmente son votos de la oposición. Podemos ser adversarios, ir en distintas listas, pero no somos enemigos. Eso tiene que quedar claro. Y después viene en los colegios escrutadores, que funcionan al día siguiente de la elección, y que es una muy importante. Si usted no se presenta y alguien objeta voto y usted no está para defenderlo, usted va a perder esos votos definitivamente. Nosotros hemos perdido así concejales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es mi reflexión, una reflexión que ojalá se hagan todos los que nos están escuchando, que sabemos que la inmensa mayoría son de oposición, salvo algunos que nos escuchan del otro lado, para estar informados de qué es lo que estamos haciendo. Pero esas son tareas de este momento, que tienen que ponerse a la orden del día. Muy bien, hemos llegado al final. Le agradecemos al diputado Guillermo Tellez, que como cada semana está con nosotros en este de domingo a domingo sin restricción, a Patricio Palma. Esta semana Javiera Reyes no estuvo porque estaba, y seguramente la semana que viene va a estar nuevamente enfrascada en la posibilidad de que sea electa alcaldesa de la comuna de Los Espejos. Los espejinos esperamos eso, los espejinos de corazón, ¿cómo no? Esperamos eso. Así que estamos atentos. Y por supuesto, a nuestros auditores, le agradecemos. Perdone una ¿sí? consulta. Sí. El sábado y domingo, que son de elecciones, va a haber programas como estos, Miren, ¿no? Vamos a hacer todo el esfuerzo. No estamos en una situación muy muy tranquila por razones que nuestros trabajadores saben. Estamos tratando de que la situación sea, vamos a tratar de que estemos en esas condiciones. Estamos en eso, tratando de resolver los problemas que tenemos para poder seguir transmitiendo como corresponde. No es fácil. Muy bien, ojalá se resuelva. Bueno. Bueno, usted lo preguntó, yo se lo contesto. Así que era para saber si teníamos que participar. No, sí, yo bueno, si las cosas están bien, están no resueltas, pero por lo menos entendidas, podemos pensar que hay que trabajar ambos días para poder informar a nuestros auditores. Y espero que eso sea así. Esperamos que sea así. Así que una vez más le agradecemos a todos la participación en este programa y por supuesto la transmisión que se ha realizado en el día de hoy.